aquí me hallo nuevamente con mi voz y mi guitarra. Soy amante del folclor, por eso nadie me para. Dios me dio los elementos para que me presentara y humildemente me adentro por la senda de la parra.